pasó la rumba. Que en paz descanse la reina Celia Cruz. Azúcar. Mr. Worldwide. MK. Buda. Looks like we got another one down. Sé que tiene novio y lo vio, pero es obvio que no, que no. Esa morita quiere cosita rica y también color. Esa mamita linda me dice, vamos a la habitación. Despacio. Ella quiere rompa, pa, pam, pam, pam. Se pone de espalda y quiere que le dé troncón. Ella me pone el dembow encima el pantalón. Me he puesto malito, nena, por el subidón. Dice que tiene novio y lo vio, pero es obvio que no, que no. Esa morita quiere cosita rica y también coló. Esa mamita linda me dice, vamos a la habitación. ¡Rumba! Llegó con el combo y se lo pongo, el booty se lo rompo al son del bombo. Y vengo emborrachado, ando de lado, el traguito que me ha dado, ando de lado. Pero no así, te iba a querer para siempre.